Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que ustedes estén bien en esta mañana de lunes, por fin es lunes, por fin es 15 de febrero y nos asomamos a contemplar cómo ha quedado el paisaje después de las elecciones de ayer en Cataluña. Digamos que la semana empieza con nubes, con nieblas, a primera hora van a ir dando paso a un día que va a quedar despejado y agradable prácticamente toda España. Ayer es verdad, por ejemplo, aquí desde donde les hablo, oiga, la Sevilla del domingo por la tarde era ya, desde luego, un claro adelanto de la primavera. Que está al llegar, bueno, a la que le queda un mes y una semana aproximadamente. Digamos que también hay calma en Canarias. Podrán verse algunas lluvias quizá muy dispersas en el este de Cataluña y también en Galicia. Bueno, vamos a ver, pues, las cosas como estaban, pero un poquitito peor. Ese es el titular con el que usted me va a resumir lo que pasó ayer en Cataluña. Puede ser. Lo que pasa es que me van a permitir ustedes un carretón de matices en esta primera intención. Y después, a lo largo de la mañana, vamos analizando cada uno de los rincones, de los porqués, de las causas, de los efectos del comportamiento del electorado catalán ayer en el 14 de febrero. Por de pronto, si tuviéramos que resumir lo ocurrido ayer, deberíamos decir o deberíamos afirmar que ha ganado en número de votos Salvador Illa y que tiene una dificultad enorme para formar un gobierno a pesar de haber ganado. Exactamente igual que le ocurrió a Inés Arrimadas hace 4 años. Esta victoria de Illa, que ha supuesto casi doblar los escaños, tampoco convendría que nos deslumbrase, por cuanto lo que ha conseguido Illa son solo 40.000 votos más, 40.000 votos más de los que tuvo Iceta en las últimas elecciones. Ello, unido a la baja participación y a la caída de los demás, hace que tú obtengas más escaños. Pero en votos, Salvador Illa ha obtenido 40.000 votos más. La segunda de las particularidades de la elección de ayer es que Esquerra, en ese duelo fratricida en el independentismo catalán, la derecha y la izquierda, la convergència antigua, ahora reformada por el huido Puigdemont, y la Esquerra de Junqueras y compañía, ha ganado Esquerra, ha superado a Junts pel Cat. La cuarta es que los independentistas superan el 50% del voto, con la particularidad de que ha habido un millón de votantes constitucionalistas que votaron en el 2017 y que ahora se han quedado en casa. Es decir, esa victoria del independentismo está basada solo en un tercio del censo catalán. Aprobar la independencia con un tercio del censo catalán es imposible. No se pueden afrontar determinadas aventuras. Pero el dato es el dato. La cuarta, irrumpe Vox. La derecha prácticamente se deshace, se derrumba. Cae en número de votos y de representación, singularmente Ciudadanos, que fueron los que ganaron en el año 2017 36 escaños nada menos y que ahora pierden 30. Y todo ello va canalizándose, o en parte, a Vox, que es la formación que entra con 11 escaños nada menos en el Parlamento catalán. Con lo cual, explicado el panorama, hagamos todas las consideraciones que ustedes crean oportunas. Gana el señor Illa, que ha ganado, les recuerdo, solo 40.000 votos más. Pero no derrota al independentismo. Y ese fue el mismo escenario que se dio en el 2017 con toda la movilización que hubo en su momento. Ganando Ciudadanos en escaños, pero no pudiendo formar ningún gobierno. A diferencia de entonces, el señor Illa sí que ha dicho que se va a presentar. Va a presentar su candidatura para formar un gobierno en Cataluña, cosa que no hizo Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos entonces. En segundo lugar, los independentistas han conseguido más porcentaje, más del 50%, y más escaños. Han conseguido 4 escaños más de los que tenían en el último Parlamento. Y ha habido 26 puntos menos de participación. Hay que preguntarse, ¿quiénes eran los que han engrosado esos 26 puntos y se han quedado en casa? Todo ello, ¿qué es lo que nos deja? ¿A qué panorama nos aboca a partir de ahora? A una auténtica reedición de la matraca. Volvemos a la marmota. De nuevo, de referéndums, de autodeterminación, de derecho a decidir, del lenguaje escénico de siempre, mientras las cosas de cada día se abandonan en un marasmo que hace que de Cataluña sigan huyendo empresas y desde luego sea un lugar donde los inversores lo piensan dos veces antes de dejar su dinero. Combinaciones varias, las que se pueden producir después de haber visto lo que ha ocurrido. Mire, la victoria de Illa y de Pedro Sánchez, por lo tanto, es cierta, pero amarga. Es cierta, pero es poco útil. Esquerra Republicana de Cataluña, querrá la presidencia. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas elecciones vascas en las que Txiki Benegas ganó? Se dividió el nacionalismo entre los de Garaikoetxea y los de Ardanza. Y finalmente, Txiki Benegas se dio cuenta de que no podía gobernar, porque si querían unirse los independentistas, por lo tanto, podrían gobernar ellos. Bueno, pues exactamente el mismo caso. Junts per Catalunya querrá seguramente reeditar un gobierno con la Esquerra y con la CUP, pero ahora mismo puede elegir Esquerra. El hecho que Esquerra pueda encabezar un gobierno hace que si llega a un acuerdo con el PSC, encabece ese gobierno o forme un gobierno con los comunes con el PSC de apoyo exterior. Por supuesto, a todas las proclamas y papeles y cosas que se dijeron en campaña y que se firmaron en campaña, concédanle ustedes el valor del envoltorio de un caramelo en el suelo tirado durante unos cuantos días. Eso no sirve para nada. ¿Y el Partido Popular? Pues llegan tiempos difíciles. Ahora algunos interpretan como un error varias cosas. Una, el casadazo. Aquella salida brava de Casado contra Vox en la moción de censura a Pedro Sánchez. Y también la intervención catastrófica, analizan algunos, en esta campaña. Quitándole y restándole valor a un excelente candidato que tiene el Partido Popular como es Alejandro Fernández. ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos está abocado a una autocrítica feroz, porque Ciudadanos vio cómo su gente volvía al PSC, se iba a la abstención o incluso alimentaba a Vox. Arrimadas tiene un difícil futuro, muy difícil futuro, porque este es el escenario que acariciaba Pedro Sánchez. No puede ser más feliz. No puede ser más feliz. Casado tampoco lo tiene fácil, sobre todo con los varones del resto de España. Su campaña ha resultado particularmente muy mejorable. ¿El independentismo refuerza sus posiciones? Sí, sí, de acuerdo. ¿El constitucionalismo se convierte en alternativa sólida? No. Quedarse en casa no suele ser un buen negocio. Esto habrá que preguntárselo al millón de desaparecidos en estas elecciones. ¿Pueden Esquerra y el Partido Socialista PSC-PSOE intercambiar cromos? Claro, yo te doy diputados en el Parlamento para que formes un gobierno y tú me los das en el Congreso. Con lo cual Sánchez puede estar satisfecho. Sus rivales nacionales salen gravemente heridos. Crece Vox, que es lo que le hace más feliz. Y la derecha se hace trizas en Cataluña. La pregunta que también hay que hacerse es si Junqueras cede a gobernar con el PSC. Junqueras, que es el que manda, el que tiene la llave en Esquerra. Porque Junqueras es de los que hace culpable al PSOE del 155 y de estar en la cárcel de Lledoners. Y aunque se odie con Junts per Cat, no olviden ustedes que tienen el mismo objetivo, volver a intentar el procés. Por ahora prevalece el odio entre ellos. Ya veremos qué pasará después. Todo indica que este no va a ser el Parlamento que pase página del pasado, de lo que ha hundido a Cataluña, sino todo lo contrario. Y a partir de esto, vamos a ver cómo le continuamos contando la realidad, toda la actualidad del día de hoy, y analizamos los datos de las elecciones ayer en Cataluña. Pilar García Muñiz. Pues hoy otro de los focos de atención sigue en Linares, en Jaén. En las próximas horas, los dos policías que el viernes agredieron a un hombre y a su hija de 14 años serán trasladados a la cárcel de Sevilla 1. La pelea se originó en la terraza de un bar. Según los testigos, uno de los agentes chocó con el agredido y se enzarzaron en una discusión que acabó con una brutal agresión de los dos policías que estaban fuera de servicio. El padre tuvo que ser atendido en el hospital de San Agustín por los golpes que le desfiguraron la cara, entre otras lesiones. Tiene una fisura en la córnea y también fractura en la nariz. Su hija, que como decimos es menor y que intentaba defender a su padre, tiene una fisura en el brazo. El suceso ha conmocionado a la ciudad de Linares. De hecho, se han producido protestas en contra de esta agresión que el sábado derivaron en disturbios que terminaron con 14 detenidos. Mientras, en la localidad madrileña de Majadahonda se investiga un presunto crimen machista. Un hombre de 62 años está detenido por el supuesto asesinato de su mujer. Todo apunta a que le disparó con una carabina en su domicilio y después intentó quitarse la vida. La víctima, de 52 años, había confesado a algunas personas que sufrían malos tratos, aunque nunca había presentado una denuncia ante la policía. Y Luis Bárcenas vuelve a declarar ante el juez, aunque esta vez como testigo por el caso Kitchen. Hoy, además, el magistrado que le juzga por la supuesta caja B del Partido Popular debe decidir si aplaza la reanudación del juicio después de que otro de los acusados, Cristóbal Páez, haya tenido que ser ingresado por COVID. Y fuera de España, en Estados Unidos, siguen las reacciones a la absolución de Donald Trump en su segundo juicio político. Ya saben que volvía a enfrentarse al impeachment, esta vez acusado de incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio en el que murieron 5 personas. Su sucesor, Joe Biden, ha asegurado que la democracia es frágil y ha pedido acabar con la guerra no civil, ha dicho, entre republicanos y demócratas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, está jugando Rafa Nadal, Carlos Ganga. En busca de los cuartos de final en el Abierto de Australia y acaba de dar el primer paso Ángel García. Porque ha ganado el primer set. Rafa Nadal, que está haciendo un muy buen partido, muy sólido desde el fondo de la pista, dominando con su derecha, mandando sobre el italiano Fabio Fognini. 6-3 se ha llevado este primer set y con solo una laguna, que ha metido un 42% de primeros saques, es decir, está un poquito flojo con su saque, de hecho, le ha roto una vez el italiano. De momento, 6-3 Rafa Nadal, que está a 2 sets de los cuartos de final. La Liga, el Real Madrid ganó 2-0 al Valencia, marcaron Benzema y Kroos y el equipo de Zidane sigue a 5 puntos del Atlético con 2 partidos más. Ayer también se jugaron Villarreal 1, Betis 2, Levante 0, Osasuna 1 y Getafe 0, Real Sociedad 1. Y en baloncesto, el Barça, campeón de la Copa del Rey, venció el Clásico por 15-7-3, 8-8. Herrera en COPE. Estar informado. Récord de abstención, victoria en votos de un exministro de Sanidad convertido en candidato, ligera subida del independentismo, fuerte irrupción de Vox en el Parlamento catalán, mal resultado del PP y batacazo de Ciudadanos. Así podríamos resumir el resultado de las elecciones de ayer en Cataluña, unos comicios marcados por la pandemia y que tuvo de protagonistas a los hombres y mujeres de blanco. Me refiero a los miles de personas que formaron las mesas electorales y que se pusieron los trajes EPI, los monos con las mascarillas, los guantes, las gafas de buzo para protegerse así del COVID. Las mesas electorales, por cierto, se constituyeron sin problemas. Un 97% lo estaban a las 10 de la mañana, una cifra bastante parecida a las elecciones de 2017. Y eso que se habían presentado hasta 34.000 alegaciones de personas que por diversos motivos no querían formar parte de ellas. La Junta Electoral solo aceptó unas 20.000, por eso muchas personas que no querían ir y que incluso amenazaron con no ir, pues al final tuvieron que hacerlo para evitar una multa. Las personas entran de uno en uno, nos han dado los guantes, las mascarillas, el equipo y demás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo alegué que yo no podía ir porque yo vivo con dos personas mayores de 65 años, una de ellas operada del corazón dos veces. Les ha dicho que no les consta que yo les enviase nada, se lo he enseñado a la chica, he llamado al ayuntamiento y aún así me han dicho que si me voy a casa corría el riesgo de que me multasen. Entonces yo me he quedado. Pues una de las claves para analizar lo que ha sucedido ha sido la elevadísima abstención. Ha sido la más alta en unas elecciones autonómicas en Cataluña desde el inicio de la democracia. Casi la mitad de los ciudadanos catalanes que podían votar no lo hicieron, o lo que es lo mismo. Unos 2,5 millones no depositaron su papeleta. Han sido 25 puntos menos que en 2017. Aún así, la participación ha sido ligeramente superior a la que se produjo en las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio, el 54% de Cataluña, por el 50,7% en el País Vasco y el 48,9% en Galicia. ¿Y por qué estos datos de la abstención? Pues hay varios motivos. Uno es que parte de la población, sobre todo los que suelen dar su apoyo a los partidos de centro-derecha, estaban poco ilusionados con las ofertas que tenían encima de la mesa y se han quedado en casa. Les digo esto porque las opciones independentistas, como la de Esquerra Republicana, apenas ha sufrido un retroceso en los votos. En su caso, el partido de Junqueras y Pere Aragonès tan solo ha perdido el 0,05 de los apoyos con respecto a 2017. Por otro lado, también ha influido el temor a la pandemia. Y es que incluso algunos ciudadanos que fueron a votar reconocían que no lo hacían tranquilos. Yo sí que he ido a votar. Tenía un poco de respeto al coronavirus, le tenía y le tengo, pero creo que debemos de hacerlo. Lo que me ha sorprendido mucho es que no haya mamparas ni nada de protección. Esto no lo veo bien. Bueno, lo cierto es que las mesas se formaron sin problemas, como decíamos antes, pero el protocolo previsto en los centros de votación generó bastante incertidumbre y algunos líos también entre los votantes. Por ejemplo, una de las medidas de seguridad fue reducir los aforos de los centros de votación y esto provocó que muchos ciudadanos, sin saberlo, fueran a su colegio electoral de siempre, cuando en realidad esta vez les tocaba votar en otro centro. Algunos, como Juan Carlos de Tarrasa, no se habían enterado. Yo había votado las últimas 8 o 10 veces en otro sitio y ahora me han cambiado, me imagino que han cortado el censo y nos han distribuido. El acceso es un acceso muy controlado, con una entrada y salida diferenciada. La entrada han previsto las distancias de seguridad. Hay una persona en la entrada que solo deja entrar de uno en uno de manera escalonada. Gana Salvador Illa, pero el independentismo se fortalece en Cataluña. Este sería el principal titular de la jornada. Eso sí, Illa ha ganado en número de votos, ha conseguido el 23% de los sufragios, pero no lo ha hecho en número de escaños porque Esquerra ha conseguido los mismos que el PSC, es decir, 33. Es decir, Illa y Pere Aragonès han sido los dos grandes triunfadores y a última hora de la noche los dos anunciaban su voluntad de presentarse a la investidura. Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura a presidente de la Generalitat. Trabajaré para poner de acuerdo a todas las fuerzas independentistas para conseguir su apoyo a mi investidura. El resultado es inapelable. En el Parlamento hay una clara mayoría de diputados y diputadas independentistas. Diputados y diputadas con los que estoy convencido que compartimos que hoy Cataluña necesita comenzar una nueva etapa bajo el liderazgo de Esquerra Republicana para hacer posible la amnistía y la autodeterminación. ¿Quién de los dos conseguirá gobernar? Pues a priori el que más sencillo lo tiene es el republicano, que contaría con hasta tres opciones para conseguirlo. La primera, un gobierno de independentistas con Junts per Catalunya, segundo en escaños con 32 y con la CUP, que ha conseguido 9 escaños. Superarían por 6 diputados la mayoría necesaria, que son 68. ¿Cuál es el principal problema? Pues la poca sintonía, la mala relación que existe entre los republicanos y Junts per Catalunya. La segunda opción para Esquerra sería un tripartito de izquierdas, con el PSC y con los comunes. Sumarían también 74 escaños, 6 por encima de la mayoría. Pero no hay que olvidar que Esquerra firmó un documento junto al resto de partidos soberanistas comprometiéndose a no pactar con el PSC y que, por otro lado, Salvador Illa ha dicho por activa y por pasiva que nunca gobernaría con Esquerra. A pesar de ello, el apoyo de Esquerra a nivel nacional, como socio preferente del PSOE, podría abrir esa puerta. Ahora, además, los comunes presionan. La candidata Jessica Albiach ha anunciado en las últimas horas que va a llamar este lunes a Illa y a Aragonés para que se pongan de acuerdo y puedan lograr así un tripartito. La última opción para Esquerra sería gobernar en solitario con el apoyo de los partidos de izquierda y con acuerdos puntuales con el resto de partidos independentistas. Y el otro titular que dejan las elecciones es el batacazo del centro-derecha. El PP pierde un escaño y se queda prácticamente como una fuerza residual con 3 diputados en Cataluña, mientras que Ciudadanos se deja 30 escaños y casi 1 millón de votos con respecto a 2017, año en el que, recordamos, ganaron las elecciones. Inés Arrimadas reconocía que no habían sido capaces de movilizar a sus votantes. Que desde el año 2006 el porcentaje de participación ha ido creciendo y el porcentaje de apoyo y de votos a Ciudadanos ha ido aumentando. En estas circunstancias no ha sido así y desde luego pues no hemos sido capaces de movilizar al votante constitucionalista y movilizarlo en unas circunstancias tan difíciles. Pues Arrimadas dice que no fueron capaces de movilizar a los votantes constitucionalistas, aunque la realidad es que muchos de los que votaron a Ciudadanos en 2017 ahora se han ido al PSC y a Vox. Precisamente Vox es otro de los ganadores de la noche. Irrumpe con fuerza en el Parlamento catalán con 11 diputados, superando a Ciudadanos y al Partido Popular. La fuerza de sus votos han estado principalmente en Barcelona, donde han logrado 7 de sus 11 diputados. Ignacio Garriga es el líder de Vox en Cataluña. Porque hoy lideramos la oposición, pero acabaremos liderando el gobierno en Cataluña. Y os prometo trabajo, perseverancia, sacrificio, pero sobre todo vamos a recuperar la Cataluña que durante décadas nos han arrebatado. Bueno, y les recuerdo que estas elecciones, la jornada electoral de ayer en Cataluña, ha tenido lugar en medio de la tercera ola. ¿Y cómo va la campaña de vacunación? Pues según Sanidad, 1 millón de personas ha recibido ya la segunda dosis de la vacuna y, por tanto, estaría inmunizada. Parte de ese proceso está ya muy avanzado en las residencias, donde 8 de cada 10 ancianos ha recibido ya las dos vacunas. Esa es la media, pero incluso en algunos centros el porcentaje es mayor, como nos cuenta Carmelo, que es enfermero experto en geriatría y coordinador de Mensajeros de la Paz en Murcia. Excede incluso el 90% de personas vacunadas, tanto trabajadores como de mayores. Y eso, pues, para nosotros, hasta cierto punto, es una alegría que nos da esperanza, más que los que se han vacunado mucho menos. Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos nuestro recorrido en Asturias. Allí la pandemia ha tumbado la tradicional celebración de los carnavales, pero con lo que no ha podido es con la creatividad y con la imaginación. Fernando Díaz. Este año la pandemia obliga a cambiar las máscaras por mascarillas, pero en Avilés y Gijón se las están apañando para mantener vivo el espíritu del antroxu, del carnaval. ¿Que no se puede celebrar el tradicional descenso de Galiana? Las peñas de Avilés lo han recreado con maquetas y retransmitido por YouTube. ¡Es un artilugio dedicado a los hippies! En Gijón, la tradicional sardina sufre este año de enlatamiento domiciliario, pero mantiene una intensa actividad a través de las redes sociales. Haremos bailes tipo TikTok, tutoriales de cómo maquillas. Ya en el mundo real, a la estatua de Pelayo la han disfrazado de Mafalda con un cartel en el que se queja de cómo va el mundo. Y en Zaragoza, la Guardia Civil ha detenido a un camionero que conducía multiplicando por 7 la tasa de alcohol permitida. Además, llevaba en la cabina Un cuchillo de grandes dimensiones, Álvaro Montaner. Circulaba por la Nacional 232 en sentido Zaragoza de una manera anómala. Fueron varios los conductores que dieron la voz de alarma al Instituto Armado, que finalmente interceptó el vehículo articulado. Lo contaba en COPE Antonio González, portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza. Tras la realización de la prueba de alcoholemia, esta persona arrojó una tasa de 1,6, lo que supone 7 veces la tasa permitida para conductores profesionales. Además de superar con creces esa tasa, en la inspección realizada a la cabina del camión se localizó un cuchillo de grandes dimensiones y una botella de vodka con escaso contenido junto al puesto del conductor. Pues llegamos así a las 6 y 25 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, damas y caballeros, 6:30 de la mañana, 5:30 en Canarias, de un lunes 15 de febrero del 2021. Después de las elecciones catalanas de ayer, en las que, bueno, como le he dicho a las 6, podemos manejar 5 o 6 titulares fundamentales. Hombre, uno justo, que resuma en parte lo que ocurrió, en parte porque la fotografía completa necesita más de una frase, es: ganó en votos Illa, pero el independentismo sale reforzado singularmente a través de Esquerra Republicana de Cataluña. Miren, ni la ruina del procés, el trauma pandémico. Cataluña sigue en el mismo bucle. Y si me apuran, puede que un poquito peor. Eso me recuerda siempre aquello que decía el llorado Antonio Garmendia, de un amigo suyo, que estaba muy malito y al que un día se encontró por la calle y le dijo: hombre, Manolito, ¿cómo estás? Y dijo Manolito: pues mira, parece que un poco peorcito. Bueno, pues lo mismo exactamente. Un poquito peorcito. Las elecciones se pudieron celebrar, las mesas se constituyeron de forma más o menos razonable, los convocados hicieron bien su trabajo, lidiaron con los equipos EPI, con la hora zombie, todo, bueno, la hora zombie, la hora final en la que iban a votar los contagiados iba poquísima gente, pero bueno, la participación bajó un 26%, del casi 80% del 2017 al 50 y poco pelado de ayer durante todo el día. Y todos los partidos bajan en votos, salvo el PSC, pero que sube 39.000 votos. Esto, el efecto Illa, el efecto lo que ustedes quieran, son 39.000 votos. Y Vox, que partía de cero prácticamente, con lo cual irrumpe con 215.000 votos en el Parlamento. Va a tener 11 diputados, que es más que PP y Ciudadanos juntos. Miren, usted, el 2017, hace 4 años, nos tenemos que acordar, con aquel 1 de octubre que había ocurrido hacía poco tiempo, aquello fue un trauma, todo el mundo tocó zafarrancho, y ambos bloques estuvieron en los 2 millones de votos, que es lo que ocurrió en aquel momento. Los contrarios a la independencia ganaron por unos 200.000 votos. Pero por esa particularidad de la ley catalana, de la ley electoral catalana, obtuvieron menos escaños. Bueno, pues ayer los separatistas se quedaron tan solo en 1.400.000 votos. 1.400.000 votos. Oiga, si en el constitucionalismo hubieran salido a votar los dos mismos millones de personas que votaron en el 2017, le hubieran asestado un buen golpe y habría cambiado la dinámica de la política catalana, aunque fuera por unos años. Pero no lo hicieron. Se quedaron en casa. Es decir, la abstención afectó más, si cabe, al bando constitucionalista, que solamente fue a votar 1.100.000 votos. De los 2 millones que tuvo en el año 2017. Ahora, claro, con esa baja participación, parece que Salvador Illa es el Cid campeador. Tiene 16 escaños más. Y escuchen, Salvador Illa solo ha conseguido sumar 39.000 votos más que Iceta en el 2017. ¿Esto cómo se entiende? ¿Cómo se explica? ¿Dónde ha estado el problema? Pues miren, en que Ciudadanos ha pasado de 1.100.000 votos que obtuvo en Cataluña. Es decir, a Ciudadanos le votó en el 2017 tanta gente como en esta edición ha votado a todo el separatismo. Bueno, una debacle, sin embargo, que ahora ha pasado a 156.000 votos. Es decir, una debacle que le hace pasar del primer puesto al séptimo, de 8. El PP, que tenía un buen candidato, Alejandro Fernández, vio como en el desembarco de Pablo Casado, los líderes, a la campaña catalana, se cometía un error importante. Criticar la gestión del 1 de octubre. Bueno, pues el PP ha obtenido 107.000 votos. Ha perdido casi otros tantos, 90.000. Y de 4 escaños ha pasado a 3. Y por más que Vox les haya comido la tostada, con 215.000 votos y 11 diputados, aquí lo que ha pasado es que en torno a 1 millón de personas que temieron la independencia en el 2017, ayer se quedaron en casa. Ese es el titular oculto y la lectura que hay que realizar de las elecciones de ayer. Luego, el millón de personas que ayer se quedó en casa, que no lamente situaciones. O cuando vengan a decir es que estamos preteridos en nuestra propia tierra, hay que recordarles que donde se pelea es en las urnas, no en los lamentos. Bueno, la pandemia tiene lo que tiene. También se podía votar por correo, ¿eh? O sea que los separatistas han ganado en escaños, también en votos. Es verdad que por muy pocos. Y con una participación del 50%, pues claro, oiga, no llega a un tercio de los votos del censo el independentismo ahora mismo. La baja participación no les legitima para declarar una independencia unilateral. Pero eso sí, les da mucha gasolina para renovar la matraca. Por tanto, no nos engañemos. Miren, hoy es un día triste para el constitucionalismo en Cataluña y en el conjunto de España. Pero la culpa la tiene el que se dispara en el pie, no los que están viendo el espectáculo. Para el centro-derecha ya ni les cuento, Ciudadanos, que pudo incluso cambiar el rumbo de la política española, se enfrenta ahora incluso a su desaparición o a la fusión dentro del PP. Y en esas rimadas, seguro que no quiere ser tan drástica en eso, pero anoche no tenía más remedio que reconocer lo difícil de la situación. No hemos sido capaces de movilizar al voto constitucionalista y moderado que representa a Ciudadanos en unas circunstancias como esta. Y créanme que lo lamento, porque cuando el separatismo está más dividido, cuando el separatismo probablemente tenga menos apoyo en los últimos tiempos en Cataluña, va a salir reforzado en escaños y va a salir reforzado en porcentaje de votos. Y la situación en la que queda el liderazgo de Pablo Casado también va a dar para mucho análisis. ¿Se puede aspirar a gobernar España siendo irrelevante en Cataluña y en el País Vasco? Anoche salió Teodoro García Gea a decir que sí, que el proyecto y el rumbo están muy claros, y llamó la atención a qué factor echan la culpa de este fracaso. Nunca un partido ha recibido tantos ataques a pocos días de votar. Nuestra expectativa de voto estaba en 10 escaños hace dos semanas, pero en un solo día esa expectativa se desplomó a la mitad al publicarse ese pacto que hemos conocido de la Fiscalía con Bárcenas. Esta es la última factura que vamos a pagar de ese pasado. No vamos a cambiar el rumbo. Bueno, lo cierto, mire, el que tenía pensado o no descartaba votar al PP de Cataluña tenía más que asumido el desgaste de los papeles de Bárcenas. Es decir, uno no deja de votar a Alejandro Fernández porque Bárcenas se vuelva a meter con Rajoy, aunque sea a través de la Fiscalía y esas cosas. Le cortó mucho más el rollo a votante constitucionalista, fue ver a Casado cuestionar la actuación para impedir el referéndum ilegal. Fue uno de los errores de mayor calado de la trayectoria política de Casado. Y la reflexión que podría sacar la derecha así en general es olvidaros de eso, de nosotros no necesitamos relato ni emoción ni grandes ideas, a nosotros nos basta con hacer ver que somos los que mejor gestionamos y todo eso. Miren, mira para lo que vale o deja de valer la gestión, porque si esto fuera cosa de gestión, Salvador Illa tendría que haber quedado el último. Y sin embargo ha sido el ganador de las elecciones. Lo digo por los que no quieren dar la batalla cultural y esas cosas, y prefieren no hacer ruido y no molestar y tal y que cual. En Cataluña hay 1.100.000 personas que necesitan que les cojan por la solapa, creyendo que la independencia por la fuerza puede venir mañana para que salgan de casa, que si no, no salen. Y les saca de casa la emoción, el mensaje claro. Oiga, lo hizo Rivera en su momento, ¿eh? Lo está haciendo ahora a su manera Vox. O sea, todas estas cosas de las coherencias ideológicas y miren, olvídense. Aquí hay gente que ha pasado de la socialdemocracia, del PSC, a un partido liberal, Ciudadanos, y ahora se ha ido a Vox. Ese tránsito lo han hecho muchas personas. Es decir, es algo más que la gestión lo que hay que venderles. Y luego hay varios hitos en estas elecciones, ¿no? Esquerra gana por primera vez a la derecha nacionalista en esa lucha fratricida de odio africano. El PSC vuelve a ganar las elecciones en Cataluña tras la hecatombe que supuso la experiencia de los dos tripartitos de izquierda. Y los de Junts por Cataluña, los de Puigdemont, estarán eufóricos porque los separatistas han ganado el número de votos, pero lo cierto es que Puigdemont se vuelve más irrelevante para Pedro Sánchez y para los demás. A Junts por Cataluña también le ha pasado factura el hecho de que el PDeCAT se presentara por libre obteniendo nada y menos, pero restándole a Junts pel Fricandó, ¿eh? Y el otro hito es Vox, que vuelve a demostrarse que las encuestas no le hacen justicia y que no se le ve venir, como pasó en Andalucía. El discurso sin complejos de Vox le ha ganado la partida a Ciudadanos y al PP. Es tercera fuerza en España y cuarta en Cataluña. Tienen razones para pensar que esto empieza a ser ya serio. Sony 42. Pilar, más cosas de este día de hoy. Pues un lunes más tenemos que volver a hablar de las fiestas ilegales organizadas burlando las medidas contra el COVID. Han sido muchas las que se han contabilizado este fin de semana, varias de ellas en Madrid. En una de esas fiestas la policía detuvo a los 8 organizadores que trataron de retener a medio centenar de jóvenes cuando llegaron los agentes. La fiesta se celebraba en un piso turístico de la capital. En otra fiesta en Madrid identificaron a 11 menores entre los 66 asistentes. En cualquier caso, estas celebraciones ilegales no son exclusivas de la capital. Escenas similares se han vivido este fin de semana en Ibiza, en Alicante, en el País Vasco o, por ejemplo, también en Navarra. En Guipúzcoa, además, la Ertzaintza detuvo a dos hombres que intentaron agredir a los agentes cuando les recriminaron que no llevaban puesta la mascarilla. Y en Linares, en Jaén, han quedado en libertad los 14 detenidos por los actos vandálicos que se produjeron el sábado durante las movilizaciones en contra de la agresión a un padre y su hija a manos de dos policías. Dos de los arrestados son menores de edad. disturbios se produjeron el sábado y el ayuntamiento calcula unos 30.000 euros en daños y se ha abierto una investigación para intentar identificar a los promotores de estos actos violentos. Mientras, como les estamos contando, los dos policías que propinaron la brutal agresión a un hombre y a su hija serán trasladados en las próximas horas a la cárcel de Sevilla 1. Y en Cádiz ha muerto por un infarto el hombre acusado de provocar un incendio en el hospital Puerta del Mar el pasado miércoles. Ese día estaba ingresado en la planta COVID, habilitada en el centro, cuando prendió fuego a su colchón con un mechero y con gel hidroalcohólico. El hombre intentó huir, pero finalmente fue detenido. Un aparatoso incendio que obligó a evacuar una planta del hospital ante el asombro de los vecinos. Mira la llama. Yo mira la ventana, mira la ventana saliendo, mira. Mira el bombero cómo corre, ¿eh? Es lo que pasaba el miércoles pasado. 60 pacientes COVID tuvieron que ser reubicados, aunque afortunadamente ninguno resultó herido. Y en Argentina, la capilla ardiente de Carlos Menem ya se ha instalado en el Congreso. El expresidente argentino falleció ayer a los 90 años por una insuficiencia cardíaca. Llevaba ingresado desde el 15 de diciembre. Durante todo este lunes, los argentinos podrán despedirse del carismático líder peronista, el presidente que más tiempo ha estado en el poder de forma continuada. Y en el partidazo de COPE tenemos tenis en directo con Rafa Nadal. Carlos Ganga está jugando contra Fognini para meterse en los cuartos finales en el Abierto de Australia y está sufriendo en el segundo set. Ángel García sigue ganando, pero como tú dices, está sufriendo. Ganó el primero por 6-3, pierde ahora 4-2, aunque tenía dos bolas de break que se le escapan las dos, así que 4-2 para Fognini, 40 iguales. Rafa Nadal, que está sufriendo bastante con su saque, jugando bastante bien en el resto, sobre todo con la derecha, con el revés, pero el saque es verdad que hoy no está funcionando nada, así que 6-3 Nadal, 2-4 Fognini. En la Liga de Fútbol todo sigue igual. El Real Madrid ganó 2-0 al Valencia y se mantiene a 5 puntos del Atlético con 2 partidos más. El Betis venció 1-2 al Villarreal, Osasuna 0-1 al Levante y la Real Sociedad 0-1 al Getafe. Y en baloncesto el Barça se llevó la Copa del Rey en el Clásico 73-88. El trino y conciso es información confidencial. Dávila, las razones de lo ocurrido en Cataluña, ¿cuáles son? Y sobre todo, ¿en qué situación queda Casado tras ese desastre? Buenos días. Buenos días, Carlos. Hay tres noticias sobre lo ocurrido en Cataluña. La primera, el que el independentismo ha derrotado por goleada a España en las elecciones. La segunda, como estaba siendo de prever, no ha habido sorpaso alguno. Vox le ha comido la merienda al Partido Popular. La tercera, que es sobre todo una previsión. Lo más probable es que, reforzados y furiosos como están, los secesionistas le plantean un reto al Estado en forma de irreversible apuesta por la independencia, aunque entre ellos estén peleados. Como dice un sociólogo imparcial, esto es lo que hay y lo que queda de España en Cataluña, es decir, muy poco. La torpeza crónica del centro-derecha español es, en opiniones de algunos no pocos parlamentarios del Partido Popular, la razón clave de esa hecatombe del Partido Popular, precisamente. Otra, la residencia en la batida contra Vox que protagonizó Casado en la pasada moción de censura. Entonces las voces críticas se acallaron, pero es muy posible que ahora griten con algún desafuero. El resultado de Vox supone un cambio en la cabeza del pelotón de la derecha, pues hay opiniones para todos los gustos. La más favorable a Vox apunta en esta dirección. Otra, quizá más prudente, sugiere que esto casi sucedió con Ciudadanos y ya se ve lo que ha ocurrido al fin con Arrimadas. Al final no ha habido sorpresa, ni siquiera la baja participación. Como el corrido mexicano de Pancho Villa, lo que tenía que pasar, pasó. Herrera en COPE. Estar informado. Iván Rakitic desde el Sánchez Pizjuán, donde hemos vivido la ida de esta semifinal de Copa entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. 2-0, goles de Koundé y de Iván Rakitic. Hola Iván, muy buenas. Hola, buenas noches. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Oye, cuando has marcado el gol, como no lo has celebrado, mucha gente habrá pensado que estaba anulado por fuera de juego, que había subido el silbato. Se quedó todo un poco frío, ¿no? Bueno, porque tengo muchísimo respeto, claro, y cariño al Barça y sinceramente he tenido ahí 6 años. Fue maravilloso. ¿Atreves a decirme qué parte de la eliminatoria tenéis ya? Muy contentos, pero queda todo lo más por delante, así que... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited del Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En el Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Hola, Rakis, buenos días. Buenos días, Herrera. Bueno, ¿cómo viene hoy la prensa? Bueno, pues mira, El Mundo dice en portada que la victoria de Illa no evita el fortalecimiento del separatismo y esa idea, con distintas o parecidas palabras, se repite hoy en los titulares de las principales cabeceras. ABC, por ejemplo, destaca que los socialistas doblan sus escaños, que Illa se va a presentar a la investidura, pero que la suma de Esquerra, Junts y la CUP anula el llamado efecto Illa. En La Vanguardia aseguran que Aragonés se perfila como presidente, pero necesitará del apoyo de la CUP. Y La Razón destaca que el líder de Esquerra, Junqueras, ya presiona con el referéndum después de que los independentistas, aún con la bajísima participación, hayan superado el 50% de los votos. Escenario abierto para formar gobierno, dice el diario El País. Capítulo aparte, la irrupción fuerte de Vox y los malos resultados para Ciudadanos y el PP. El Mundo dice que varones del PP culpan a Casado y se plantean ya pedir dimisiones. ABC habla de fracaso del Partido Popular, que no logra aprovechar la debacle de Ciudadanos. La Razón destaca que Vox hace historia al irrumpir con esos 11 escaños como cuarta fuerza política en el Parlamento catalán, y hay inquietud empresarial por el panorama que dejan estas elecciones, dice el diario económico Expansión. Y alguna cosa más fuera de las elecciones: la tensión en Linares tras esa agresión de dos policías fuera de servicio a su padre y a una hija de 14 años. Los dos policías ya están en prisión. Hoy ABC cuenta que uno de esos policías ya había recibido quejas en comisaría por perseguir a chicas menores de edad. Los periódicos miran a Estados Unidos. Destaca La Razón que la solución de Trump en el impeachment o juicio político le abre el camino para volver a presentarse. Y Cinco Días finalmente dice que las empresas del IBEX se lanzan ahora por los fondos europeos con proyectos que superan ya los 100.000 millones de euros de inversión. Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hoy habrá que estar atentos a la lectura que hagan las bolsas del resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, en la medida en que ese resultado puede marcar el rumbo del gobierno de España. En cifras, una de cal y otra de arena. El sector del automóvil hace inventario de 2020, se espera una caída espectacular de la venta de vehículos de en torno al 30%, una cifra acorde con un país que estaba parado. Lo sorprendente es lo que ocurría al mismo tiempo en el mercado de la vivienda. Hasta noviembre se ha notado un crecimiento más o menos sostenido de la compraventa de fincas urbanas y rústicas, superior al 6%. El INE nos dirá hoy si se confirma esa subida o incluso va a más en diciembre. La explicación es que se ha multiplicado el número de herencias y posterior venta como consecuencia del COVID. Además, el Banco de España nos informará de la dependencia que los bancos comerciales que operan en nuestro país tienen de la financiación del Banco Central Europeo. Cataluña ha votado. ¿Y a partir de ahora qué? Sigue este lunes desde las 7 de la tarde la última hora de las elecciones y el mejor análisis con Ángel Expósito, emitiendo la linterna de COPE desde Barcelona. Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora. La historia de una canción, 2006, un triple disco de platino, que hablaba de que por la boca vive el pez. No muere, vive, era el gran Fito Cabrales. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Grande para no estar contigo, sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Las luces.